¿Qué garantía tiene un vehículo nuevo? ¿Qué pasos debo dar a la hora de comprar una vivienda? ¿Dónde puedo reclamar si se me dispara la factura de la luz de manera injustificada? Resuelve todas tus dudas en www.omicsonseca.es, el nuevo portal de la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Sonseca. Noticias, avisos e información general sobre los aspectos más importantes del ámbito del consumo. En materia de consumo, www.omicsonseca.es. No lo dudes. Ceballos, Anabel. Muy buenas. Hola, buenos días. García, David. García Marín, David. ¿No? Bueno, porque tu segundo, ¿cuál sería? Díaz. Díaz. Ceballos, Díaz, Anabel. Así es como apareces en los registros, ¿no? Bueno, Ana Isabel. Ah, Ana Isabel. Ana Isabel. Anabel, lo vamos a dejar sí, así, que es más familiar, ¿verdad? Exactamente. Bueno, ¿qué tal por la OMIC? Bien, bien. He estado hoy por allí por la mañana, primera horita. Estaba la cosa tranquilita, ¿verdad? Estaba la cosa tranquila, sí. ¿No tenemos demasiadas reclamaciones últimamente? Bueno... ¿O está la gente despistada después de la Semana Santa? Pero la verdad es que también se agradece en el sentido de que a lo mejor significa que hay algunos menos problemas... O que, y que también da tiempo a hacer otras cosas, que si no, por ejemplo, venir a la radio, ¿no? Cuando había tanta gente y tal, pues no da era tiempo, imposible, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pues está bien sacar el trabajo, ¿no? No ir con tanto agobio, siempre corriendo, sino ir normal. Muy bien. Hoy en día realizamos a menudo transacciones comerciales de productos o bienes, por ejemplo, compramos un televisor o un móvil, o bien utilizamos servicios, llevamos el coche al taller, domiciliamos nuestros pagos en una entidad bancaria, que pueden suscitar ciertos problemas. En estos casos estamos ejerciendo de consumidores y usuarios y la normativa nos permite, en caso de que tengamos problemas y estos no se resuelvan por la vía amistosa, solicitar la hoja de reclamaciones en los establecimientos de cualquier índole que comercialicen productos y bienes o presten servicios al público. Hoy vamos a hablar sobre esto precisamente, sobre las hojas de reclamaciones, que fue el tema sobre el que versó el boletín informativo mensual de la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Sonseca, el Infomic, del mes de febrero, el número 33, ¿verdad? Sí, efectivamente. El tema de hoja de reclamaciones yo creo que es muy importante, ¿no? La hoja de reclamaciones es un elemento, digamos, de persuasión, ¿no? Un elemento persuasorio. Cuando tú tienes algún problema en un establecimiento o no te pones de acuerdo o no sabes si llevas tu razón, tú crees llevarla y el del establecimiento también, bueno, pues se rellena la hoja. Tampoco hay que tener tanto miedo. Si tampoco quiere decir que por rellenar la hoja vaya a tener razón el consumidor, ¿no? Yeah. Se rellena y luego que consumo, pues nos dé la razón, ¿no? Bueno, nos dé o no. Quiero decir, dé la razón a quien la tenga. Quien sea, claro. Eso es lo que hay que decir, ¿no? Entonces, en las poblaciones donde hay OMIC, pues se lleva la OMIC, ¿no? Y si el establecimiento es de esa población, la tramitaría esa hoja, esa reclamación, la tramitaría la OMIC. Y si es de otra población, el establecimiento, pues se remitiría o bien al servicio de consumo de esa, por ejemplo, si es en Toledo, ¿no? Se remite al servicio de consumo. Y en el caso de aquellos municipios que no tengan Oficina Municipal de Información al Consumidor, ¿dónde se tramita todo esto? Pues en el servicio de consumo, ¿no? En Toledo. En Toledo, eso está en la Delegación de Salud y Bienestar Social, ¿no? Bueno, este organismo pertenece, el servicio de consumo pertenece al Instituto de Consumo, pero físicamente digamos que está situado en la Delegación de Salud y Bienestar Social. Una cuestión, en Mazarambroz no hay Oficina Municipal de Información al Consumidor, sí, ¿o sí hay? Va un día a la semana. Ajá, correcto. Sí, igual que en Ajofrín, igual que en Orgaz. En ciertos pueblos, pertenecen. Digo Mazarambroz por poner un ejemplo. Sí. Iba a preguntar una cuestión. Pero es que ya aprovecho yo. Vale. Aprovecho el pleco. Anabel, te iba a preguntar. ¿En algún municipio donde no vaya ni siquiera un día a la semana ningún técnico de consumo que monte, aunque sea de manera itinerante, una oficina municipal de información al consumidor? Antes que ir a Toledo o antes que ir a, por ejemplo... No hace falta ir a Toledo, David. Es que por detrás de la hoja, que lo íbamos a decir ahora más detenidamente, por detrás de la hoja vienen las direcciones, ¿no?, de los distintos servicios de consumo de las distintas provincias de Castilla-La Mancha. No, pero mi pregunta era, antes de ir a la sede provincial, que en este caso estaría en Toledo, ¿puedes ir a la Oficina Municipal de Información al Consumidor de un pueblo cercano? Sí. A ver, el hincapié que te hacía antes era por lo siguiente. Todos estos pueblos, pues, hombre, son más pequeños y sus ayuntamientos tienen, pues, hechos unos acuerdos con la mancomunidad para que la OMIC de la mancomunidad se dirija a ellos, por ejemplo, 2 horas a la semana. Claro, ¿qué pasa? Como el resto de la semana no tienen OMIC, pues vienen aquí, ¿no? a nosotros se nos acumula el trabajo y en realidad las subvenciones se las están dando a la mancomunidad. Ya. ¿Me entiendes? De alguna manera, ¿no? Entonces, hombre, nosotros le decimos a la gente que sí, aunque tenga ese servicio 2 horas a la semana, que vayan a ese servicio, que es el de su pueblo. Pero bueno, que si vienen aquí y nos dejan una hoja, o bien les decimos, mándela usted al servicio de consumo, que viene la dirección por detrás, que es meterlo en una carta, en un sobre, ¿sabes? O bien se lo mandamos nosotros. Ya. Por supuesto que si vienen allí y se quieren, pues se lo mandamos. De todas maneras, el establecimiento estuviera aquí, en Sonseca, pues la tramitamos nosotros. Pues sí que habría lugar no para tramitarla mandarla, aquí. Porque mandarla a Toledo, para que a lo mejor luego Toledo nos diga, ¿podéis ir a hacer una inspección a este establecimiento? Sería un poco, no sé, como, o sea, utilizar de menos, ¿no?, los organismos oficiales que ya hay, ¿no? Si aquí hay OMIC, pues podemos tramitar la reclamación nosotros, si el establecimiento está aquí. Claro, correcto. Si es un tema muy urgente y, por ejemplo, esto sucede un lunes, es algo urgente, la técnica o el técnico en consumo a ese pueblo va el viernes y la persona en cuestión no se puede esperar o no va a estar el viernes, entonces ya tendría que esperarse una semana después, lo puede traer aquí sin problema, ¿no?, y se tramitaría aquí. Claro, exactamente. Ten en cuenta que cuando va al servicio de consumo, tiene que esperar un turno, porque en el servicio de consumo hay muchísimas reclamaciones y van por su turno. Ya. O sea, ahí no adelantan a nadie, ni aunque sea urgente ni no urgente. Hombre, si es urgente, que es un alimento, pues se va a los servicios sanitarios, ¿sabes? Pero normalmente digamos que no hay una urgencia. Esto es relativo también, ¿no? A veces sí la hay, pero en general... Entonces, esto sigue su curso y cuando te toque, te toca, que ya te la tramiten la reclamación, ¿sabes? ¿Para qué sirve la hoja de reclamaciones? Bueno, entrando pues, ya más en sí, materia. Sí, como decíamos al principio, tiene un carácter persuasorio, porque tú vas a una tienda, hay un problema, tú no sabes si tú tienes la razón o la tiene el establecimiento, y entonces, pues o bien se llega a un acuerdo o bien se pide para que el establecimiento en ese momento acceda, digamos, a nuestras pretensiones, ¿no? Uh-huh. Digo, vale, venga, pues porque no haya problemas... te lo soluciono, ¿no? O si no, pues te la da y la rellenas y no hay mayor problema, ¿no? Tenemos porque el que rellenarla incidir... no da la razón directamente al usuario. Hay que incidir eso, hay en que tenerlo eso. En cuenta, ¿no? Igual que cuando uno va a una OMI, no quiere decir que porque vaya allí va a tener razón, puede que no la tenga, ¿no? ¿Dónde deben tener hojas de reclamaciones? Bueno, pues en todos los establecimientos, ¿no? O centros que comercialicen productos y bienes o presten servicios en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha deben tener a disposición de los consumidores y usuarios hojas de reclamaciones debidamente anunciadas, o sea, con un cartel. También deben estar selladas y numeradas por los servicios provinciales de consumo correspondientes a las provincias donde ejerzan su actividad. Quedan excluidos de esta hoja de reclamaciones los centros de titularidad pública porque estos tienen su propia normativa, sus propias hojas, ¿sabes? Correcto. ¿Y todos los establecimientos están obligados a dar esta hoja de reclamaciones, Anabel? Sí, todos estos establecimientos que comercialicen productos al consumidor, al destinatario final, o presten servicios, están obligados a tener estas hojas. ¿Y cómo tiene que operar un consumidor si, por lo que sea, el establecimiento se niega a entregarle la hoja? Ya sería una infracción a la ley, porque la ley les obliga a tenerlas y a darlas a solicitud del usuario, ¿vale? Entonces se podría solicitar la presencia de la Guardia Civil o de la policía, ¿no? Y se realizaría la correspondiente denuncia y pediría una copia y con esta se acudiría a los servicios de consumo o a la OMI. Y ya estás haciendo un poco bueno que en ese establecimiento no te han querido dar la hoja, porque si no, ¿cómo lo haces bueno? De todas maneras, no suele suceder y prácticamente el 99,9% sí de los pasa. Establecimientos te entregan la hoja de reclamaciones, si es ¿no? Que es lo mejor, porque es que el no darla ya es una infracción y ya puede suponer en algún caso una sanción. Claro. Entonces la das y bueno, a saber quién tiene razón, igual la tiene el comerciante. ¿Vale? Vamos con lo más práctico. ¿Cómo son físicamente estas hojas? Bueno, pues están es un juego unitario de 3 hojas, ¿no? Una es blanca, otra rosa y o sea, otra... es un triplicado, ¿no? Sí, es por triplicado ejemplar. Entonces, el ejemplar blanco es el de la administración, como decíamos antes, o a la OMIC o al servicio de consumo. Una copia es para el reclamante, ¿no? Y la otra es para el establecimiento. Y en la parte superior aparece... pone establecimiento y viene un recuadro. Entonces, todos esos datos, pues los debe rellenar el establecimiento, porque el usuario, ¿cómo va a saber, por ejemplo, el NIF? O incluso a lo mejor la dirección, o el nombre del establecimiento, ¿no? Entonces, todos esos datos los debe rellenar el establecimiento, ¿no? Nombre o razón social, domicilio, teléfono y fax, servicio que presta y el NIF. Luego, evidentemente, hay un espacio que tiene que rellenar el consumidor, el cliente. Exactamente. Luego viene el espacio para el consumidor con todos sus datos, ¿no? Y luego viene otro espacio con los hechos. Entonces, ahí explicando, aclarando, pero tampoco extendiéndose demasiado, a no ser que se tenga otra hoja que se puede adjuntar en un momento dado a la hoja de reclamaciones, y explicando, como digo, claramente los hechos que han pasado, ¿no? Uh-huh. Y luego también viene es muy importante, aunque aparece una rayita o dos solamente, lo que quiere el usuario. ¿Qué quiero? Que me devuelva el dinero, que haga buena la garantía, que no sé, lo que quiera. Eso es importante, porque si no consumo, no sabemos qué quiere, ¿no? Uh-huh. ¿Qué solicita? Y luego viene un espacio también, y es justo, para que el comerciante tal presente sus alegaciones, ¿vale? Pues es que el señor lo ha roto, pues no sé, lo que sea, en su defensa, ¿no? Bueno, entonces la hoja de reclamaciones se rellena... Sí, por dos partes. Por dos partes, por dos, ¿no? Partes. No solamente la rellena el consumidor, sino que también hay varios huecos, varios espacios. Si quiere, pone alegaciones. Si no, o sea, entiéndeme que esto es... Bueno, pero que se le da esa posibilidad, ¿no? Exactamente, y a mí me parece bien, y desde luego que lo rellene, ¿no? Que ponga algo en su defensa. Pues es que ha pasado esto. Estas hojas en el dorso traen las instrucciones para rellenarlas. Tampoco es que sea demasiado complicado, pero... No es complicado. No es complicado y yo creo que es bastante fácil de rellenar, ¿no? Lo único es tener en cuenta eso, pues que lo del establecimiento o bien nos lo dictan o bien directamente nos lo ponen ellos. Luego también abajo poner lugar, fecha y la firma, ¿no?, del reclamante y la firma y sello del reclamado, ¿no? Y al dorso, como tú decías, efectivamente, que es que a veces no leemos lo que pone por detrás y decimos, ¿dónde mandamos esto? Pues por el dorso vienen las direcciones de los distintos servicios de consumo de las provincias de Castilla-La Mancha. Bien, entonces hemos dicho que es una hoja por triplicado. Sí. Evidentemente, un ejemplar se queda en el comercio, otro se va para el cliente y otro es el que se envía a la administración. Sí. En este caso es el que tiene el color blanco. La hoja blanca, que es el original, digamos... Es la que se envía a la administración. Como decía antes, si hay OMIC, pues se puede llevar a la OMIC de la población y si no, pues al organismo de consumo pertinente. Se puede mandar perfectamente en un sobre, no hace falta acudir, pero si alguien quiere ir, por lo que sea, al servicio de consumo de Toledo, porque quiere hacer una consulta, entregar una hoja y quiera ir, pues está nada más subir las escaleras mecánicas, el edificio que hay a la derecha. Eso es la delegación de salud y bienestar social. Ahí se pregunta por el servicio de consumo y se puede llevar también la hoja. Bien, y además todos los establecimientos están obligados a tener un cartel anunciador donde aparezca que tienen existen hojas. Esas hojas de reclamaciones a disposición del usuario y del consumidor, ¿verdad? Es obligatorio también tener el cartel a la vista de los usuarios. Las hojas no hacen falta que estén a la vista, pero las deben tener. Hay que tener en cuenta que son gratuitas. Nosotros damos dos a cada establecimiento cada vez que nos las piden. Uh-huh. O sea, que no hay problema. Las tenemos aquí, se acercan a por ellas y ya está, ¿sabes? ¿Y qué pasa en el caso de los establecimientos o de las empresas que por el ejercicio de su actividad no tienen una sede o unas instalaciones fijas y, por tanto, no tienen un soporte físico para colgar este cartel? ¿Cómo dan esa información de que existen las hojas de reclamaciones? Bueno, por ejemplo, los servicios estos que van a casa, ¿no? El servicio de asistencia técnica, pues también deben tener hojas de reclamaciones. Y en un momento dado, pues va un operario de ese servicio, nos hace una reparación en casa, pues también deben, podemos pedírsela y deben dárnoslas, ¿no? Uh-huh. Entonces, si por esa actividad, pues no se pueden, no pueden tener, claro, que van a ir el hombre con un cartel en la espalda o la furgoneta. Entonces, en las leyendas, en las ofertas, en los presupuestos y en las facturas, deben hacer constar que tienen hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios. Uh-huh. Pero también cuando va, y esto es importante, porque yo creo que mucha gente no lo sabe, cuando va un operario a nuestra casa, no estoy conforme pues con la reparación que me ha hecho, lo que me ha cobrado, lo que sea, puedo pedirle la hoja de reclamaciones. Uh-huh. Y hay que adjuntar, que no lo hemos dicho, si es posible en el momento o si no después, toda la documentación, ¿no?, que tengamos acerca de esa reclamación, pues el ticket, la factura, si tengo un folleto, toda la documentación también aportarla. Y si no nos cabe lo que queremos exponer, los hechos, en una hoja aparte, pues terminar de aclararlo, ¿no? Cuanto más aclaremos el tema, mejor. Muy bien. Y la última pregunta, porque además tú eres directamente la persona encargada dentro de la Oficina Municipal de Información al Consumidor de recibir estas reclamaciones, estas quejas, ¿la gente tiene cultura en relación con esto? Quiero decir, ¿la gente está informada de que existen estas hojas de reclamaciones y saben utilizarlas? La gente de vez en cuando sí que lleva alguna hoja. No van muchas, pero sí que va alguna. Y además nosotros decimos eso, que las pidan, porque ya te digo, si es para muchas veces aclarar el tema, ¿no? Si es que no sé si es lo que él dice o lo que yo digo. Ya. O bien me informo y vuelvo luego a la tienda, o bien relleno la hoja y que Consumo me diga quién tiene razón. Uh-huh. Es un poquito esto. O es un poquito el elemento este persuasorio, ¿no? Dame la hoja. Y en ese momento el de la tienda dice, venga, que lo solucionamos. ¿No? Es el carácter también ese persuasorio. ¿Qué? ¿Y en qué ámbito se suelen dar estas reclamaciones a través de este tipo de hojas, de estos documentos, Anabel? Pues en comercios, por ejemplo, de electrodomésticos, lo que suele llegar, así, que me acuerde yo ahora, ¿sabes? Es lo que más la gente... Muy bien. Efectivo. Recordamos, toda esta información aparece recogida en el Infomic del mes de febrero, es el número 33, hojas de reclamaciones. Ha habido uno de marzo, ¿verdad? Sí, ha habido uno de marzo que a mí me parece que es bastante... Bueno, lo he hecho yo, pero me parece bastante interesante, ¿no? ¿Sobre qué es? Porque son esos consejos, digamos, que a lo mejor cuando tú estás atendiendo a la gente, pues dice, le das ese consejo, ¿no? Y lo hemos llamado el decálogo del buen consumidor, pues cositas que hay que tener en cuenta, que si las tuviéramos en cuenta muchas veces, a lo mejor no tendríamos el problema, o ya ha tenido el problema, pues, ¿sabes? Y son todas estas cositas, pues como digo, que habría que tener en cuenta a la hora de ser consumidores, ¿no? De ir por la vida siendo consumidores, que lo somos muy a menudo. ¿Te lo traes durante la jornada del próximo martes y lo echamos un vistazo? El martes que viene, si Dios quiere, estoy con ese Infomic. Perfecto. Bueno, recordamos, están en todos los centros municipales, en el ayuntamiento tenemos un expositor con todos los Infomics, o con por lo menos los últimos, porque claro, son tantos, que igual todos no caben, pero bueno, pues en los diferentes centros municipales sí que tenemos la oportunidad y la posibilidad de recoger este folletito, Infomic, es el boletín informativo mensual de la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Sonseca, que directamente lo haces tú, lo haces Jezabel, sí, lo hacéis entre las dos. Lo hace ella, otras veces lo hago yo, ¿sabes? Yo ahora, como tengo más tiempo y tal, pues sí que lo hago. Te encargas tú un poco, ¿no? Es que, claro. Oye, por cierto, ¿y tenemos tema elegido para el de abril o todavía no lo venía tenemos? Para bajando y digo, a ver de qué lo podríamos hacer. Ajá. Bueno. Pero todavía no está totalmente perfilado. Para terminar, ibas a rematar decir, algo. David, sí. Sí, que también estos Infomic, ya lo has dicho tú, ¿no?, que están en la página web. Ajá, correcto. Que la gente no hace falta que lo tenga en papel, sino que si tiene acceso a internet, se mete en la página web y los puede también mirar. Los últimos no están metidos, pero bueno, ya se meterán. La página web es www.omicsonseca.es. Omicsonseca.es. Pues lo vamos a dejar aquí. Anabel, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por estar con nosotros. La próxima semana te esperamos con esos consejos útiles para ir por la vida con una actitud consumerista, ¿verdad?